12 menos cuarto del mediodía, ahí pasaba el tema que pedía Ernesto Torre desde Buenos Aires, integrante de Indimedia Trabajadores, así que ahí Luisito cumplió. Usted pide, tiene, pidió Ataque 77, tiene Ataque 77. Ahora para ir cerrando el programa, tenemos ya acá en el piso, hoy muchos invitados, la verdad que está re bueno que haya gente circulando en el estudio, testimonios, sonrisas, bebés, como el caso de Camilo recién. Y ahora para terminar el programa, lo tenemos acá sentado, pese a su turno noche en vigilancia de antena privada, lo tenemos acá, Ezequiel Rodríguez Costa, que se ha esforzado después de su jornada laboral de venir aquí a la radio, y le agradecemos muchísimo al compilador de cuentos sobre trabajadores. ¿Cómo andas, Eze? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Un poco cansado, pero bueno, bien, bien, todo bien. Vos laburás en vigilancia de antenas telefónicas, ¿no? Son antenas de telefónica, sí. Claro, y tu turno esta noche fue de... Y yo tengo turnos de 12 horas, que pueden ser de mañana o de noche, o sea, de 12 a 7 o de 7 a 12. Claro, o sea que ahora a las 7 de la mañana saliste y ahora lo tenemos acá. Salí, yo estoy en Villa Gobernador Galvez ahora. Un viaje. Un viaje y aparte una zona fea, digamos. Está en el medio. En general todas las antenas de Telefónica están en las afueras de Rosario, porque está prohibido, ¿viste? Y están en lugares medio feos, viste, siempre rodeado de... En las zonas marginadas, digamos, ahí tiran las cuestiones que están prohibidas para las zonas más céntricas. Exacto, entonces se me complica, viste, salir, entrar, el tema es salir y entrar. Claro. Ya me robaron una vez, viste, es complicado el tema. Bueno, lamentablemente es la parte de la realidad que atraviesan varios laburantes y varias laburantes también. Bueno, contame un poco sobre cuentos sobre trabajadores. Esta edición que lleva tu nombre, que tiene una foto en tapa con varias mujeres, también hay que decirlo. Sí, sí. Yo traté de, entre las compilaciones que hice, traté de buscar cuentos sobre mujeres, de autoras mujeres, o por lo menos que hablaran sobre trabajadoras y lamentablemente no encontré. No encontraste muchos. Y no encontré, hay muy pocas, pero si ustedes saben de alguna, bueno, avísenme y en la próxima reedición lo ponemos. Pero son mayormente hombres los que escriben. Los que escriben los cuentos. Sí, también debe tener que ver, imagino, no con que no haya mujeres que escriban, sino que quizás los hombres han tomado también mayor notoriedad en esos relatos. Yo en el prólogo hablo de las mujeres y de la lucha de las mujeres, que fue muy muy grosa. Hablo del incendio de la fábrica textil que ocurrió en Nueva York, creo, donde murieron ciento y pico de mujeres, y a partir de ahí surgieron líderes feministas, socialistas, que lucharon con esa bandera, digamos. Bueno, contame cómo surge la idea de hacer un libro que es compilación de relatos justamente de gente que escribió cuentos sobre trabajadores. Bueno, mira, yo en ese momento militaba en el PC, en el Partido Comunista, y en el Centro Cultural Ingalinela, que queda Saavedra, entre Buenos Aires y Juan Manuel de Rosa. Yo vivo ahí a tres cuadras, yo vivo por Juan Manuel de Rosa. Y bueno, y ahí funcionaba un centro cultural y la célula del partido. Y bueno, yo iba y militaba ahí, y la idea era, porque estaba cerrado, había unos hippies viviendo ahí, lo habían tomado el lugar, bueno. La idea era recuperarlo, ponerlo en funcionamiento con talleres, con cosas así, que los vecinos la idea era que los vecinos se acercaran, digamos. Entonces yo propuse un montón de cosas, y una de las cosas que propuse es hacer un compilado, porque yo ya había ido a talleres literarios y tenía la idea de acercar todas estas luchas, todo el pensamiento socialista, digamos, a los trabajadores, a los vecinos. Y entonces yo propuse primero hacer algo barato, digamos, un folleto, algo. Lo que pasa es que son muchos cuentos, esto no da. Y repartirlo gratuitamente entre los vecinos. Entre los talleres, las fábricas, digamos. A mí el presupuesto ese no me daba, entonces yo pedí a los del PC que me ayudaran. En ese momento el PC estaba publicando otras cosas, ¿viste? Publica mayormente libros que hablan de militantes viejos, qué sé yo. Entonces lo publiqué yo por mi cuenta, con mi plata, digamos, que tampoco es mucha. Entonces, bueno, la cuestión es que me peleé, después me fui del PC. Y la idea quedó, yo lo publiqué, me llevó varios años hacer esta compilación. Yo fui a un taller literario varios años con Rosy Mendicino, ella también me hizo conocer muchos autores. Y bueno, tomé la decisión de publicarlo por mi cuenta, de hacer la compilación. Me llevó mucho tiempo, entre otras cosas, porque yo a cada cuento le hice una pequeña biografía de cada autor y una pequeña reseña del cuento. Como para el que tenga, digamos, para el que no esté acostumbrado a leer, porque este libro es de divulgación, no es un estudio literario ni nada de eso. Es una compilación de cuentos que acercan de repente a la realidad de los laburantes y las laburantes a cierto nivel de análisis, claro. De relatos cortos, digamos. Exacto. Hay uno largo que al final, que es El trueno entre las hojas, de Augusto Roa Bastos, que para mí Augusto Roa Bastos está entre los más grosos, a la altura de Borges y Cortázar, digamos. No está tan reconocido, pero para mí es un grosso total. Ese es el cuento más largo, El trueno entre las hojas. Y después los demás son un poco más cortos. Y la idea mía era básicamente, digamos, acercar esta literatura y acercar quiénes eran los autores para que la gente que no está acostumbrada a leer se anoticiara de esto. Tomara conciencia y empezar a indagar por su propia cuenta. Esa fue mi intención. Claro, la otra vez que presentaste el libro acá en Rosario decías esta cuestión de que le empieza a picar la curiosidad, eso, ¿no? Porque por ahí uno va con el Manifiesto Comunista, con, no sé, o algún libro de Jaureche, depende de quién milite el texto, y por ahí son cuestiones que obviamente son de lecturas obligadas, muy interesantes, pero la gente tiene cierta distancia con el tema de la extensión. Sí. Entonces de repente vos decías esto de que un relato que tira, incluso hay un cuento de Fontana Rosa, es muy divertido, como lo que solía hacer Fontana Rosa, hay cuentos de Arde, Galeano obviamente no podía faltar, Altar, Quiroga, Huarque, Tuñón. Sí, son todos. Digo, hay autores realmente maravillosos y bueno, que acercan desde relatos muy sencillos, cortos, algunos un poco más largos, otros más cortos, en determinadas situaciones que tienen que ver con lecturas políticas bastante profundas, también como clase obrera. Sí. ¿Cómo vos me contabas que también habías compartido esto con algunos laburantes? ¿Cómo se reaccionaba ante esto? Este material, digamos. Y digamos, yo lo estoy vendiendo a un precio que es casi al costo, digamos, son 100 pesos. Y no, en general reaccionan bien, digamos. Yo lo escribo en un estilo muy muy sencillo, como para que lo entienda el que no está acostumbrado a leer. Los cuentos son sencillos también. Y bueno, yo hago una reseña donde digo, bueno, cómo nació, dónde nació el tipo, hago toda una biografía pequeña del autor. Y bueno, fíjate que el Manifiesto Comunista fue un folleto, en su origen fue un folleto. O sea, se entregaba como folleto también en las puertas de las fábricas. O sea, fíjate qué mal que estamos ahora que ya no se podría entregar el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es un libro académico hoy en día. O sea, no se puede entregar en una puerta de la fábrica porque la gente, los obreros no entienden, no creo que entiendan ese discurso. Algunos sí, otros no. No, yo creo que sí, porque tampoco, o sea, habiendo leído el Manifiesto Comunista, también uno tiene como una cuestión del cuco de algunos libros. Vos los agarrás, sí, y los empezás a leer y te encontrás con que no era, o sea, no es que te hablan en un lenguaje con oraciones kilométricas a los Remes, Lenikov, la Barcelona, digo, hay cierta, obviamente necesita un ejercicio de lectura previa porque usan terminología que de repente no es de la más utilizada por el común de la sociedad, no azarosamente, digo, formaba parte de un capital simbólico en otras décadas, del 60, 70, luego con esta victoria, la batalla cultural también durante la dictadura, estas cuestiones se fueron perdiendo, se fueron anulando, corriendo. Sí, digamos, el que lee el Manifiesto Comunista necesita necesariamente de porque está escrito en un lenguaje aparentemente fácil, pero los conceptos son profundos. Entonces necesita indagar mucho más en lo que está diciendo. Cuando se dice, qué sé yo, burgués, necesita saber bien a qué se está refiriendo. La lucha de clases, ¿a qué se refiere bien con eso? O sea, por eso digo, parece fácil, pero no es fácil. Es un libro complicado. Entonces, claro, tiene conceptos complejos en un lenguaje accesible, pero claro, son conceptos claro, complejos, claro. Sí. Lo que quise hacer con este libro es que el lector, digamos, siga indagando por su cuenta, digamos, que se entusiasme con lo que está leyendo, porque son cuentos muy, muy buenos, como decís vos, está Fontana Rosa, está Abelardo Castillo, por ejemplo, que es un autor excelente. Yo también menciono a los escritores de Boedo, los escritores de Florida, el grupo de Boedo de Florida, que hoy en día tampoco se conoce mucho. Y la idea es esa, la idea es que el lector se entusiasme con el libro y siga indagando por su cuenta. Bueno, Ezequiel Rodríguez Costa vende este libro también en las ferias, en parques, lo hemos cruzado paseando fines de semana o días de semana por ahí a la tarde en los parques vendiendo el libro, y si no también pueden en su Facebook, Ezequiel Rodríguez Costa en Facebook, pedirle este material. Te agradecemos muchísimo la visita, la verdad que está bárbaro el material, está bueno también como mecánica, digo, para innovar, ¿no? Para pensar cuáles son las mejores maneras, o por lo menos nuevas maneras, de acercarle inquietudes de clase a los trabajadores. Me parece que está muy bueno. Si lo quieren conseguir al libro, el libro tiene una página de Facebook que se llama así, Cuentos sobre Trabajadores. Ahí está mi número de teléfono, está yo también me acerco los fines de semana, sobre todo los domingos, a venderlo en España y El Río. Ahí yo pongo una mesita y lo vendo ahí. Así que, o si no, se contactan por el Facebook y ahí yo se los vendo. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por haber estado en Enredando las Mañanas. Ahora ponemos una cortinita y ya nos vamos porque nos está apretando el programa que sigue. Así que, Luisito, vamos con un tema musical.